la madrugada. La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Mari, Mari, compuche. Ah, bueno, estábamos acá con una luz diferente, por eso no nos dimos cuenta que estamos al aire. De hecho, no prende. Estamos sin luz. Claro. Buenas a todos. Bueno, viene en concordancia al programa que nos traemos hoy. Esto entre de manos. La ausencia de luz. Para quienes nunca estuvieron en el estudio al lado, hay una luz que nos indica cuando estamos al aire y cuando no estamos, y que en este momento no está funcionando. Y no sería el momento de arreglarlo tampoco. Y suele ser roja. Sí. Suele ser roja, sí, tiene mucha onda. Y ahora nosotros ya estamos más allá del bien y del mal, pero cuando recién arrancamos a hacer el embarrando, era estar todo el tiempo mirando con la cabecita y en pánico de que te dieran aire y vos no supieras que estabas al aire. Y estamos muy cerca de la sartén y del freezer, más que el bien y el mal, parece. ¿Vos estamos, te parece? Algo así le pusieron unos embarrados al programa. Comarca Andina, de la sartén al freezer. No sé bien por qué será. No sé, bien título embarrado, ¿eh? Ya la embarramos desde el título nomás. Empezó como un chiste y quedó. Y quedó. Sí, no es tan común que hagamos algo hablando específicamente de la comarca. No es tan común. Mira, ni con elementos de cocina, freezer, sartén tampoco. No, eso creo que sí, ya hemos hecho algo de con alguna cuestión de cocina. Bueno, y en esta semana que pasó de todo, me parece que seguro se olvidaron, pero el sábado hubo una peña, La Enredada se llamó, y bueno, no sé, quiero arrancar este programa agradeciendo a todos aquellos que le hicieron una fiestaza. ¿No? Estuvo buenísimo, me parece que mucho encuentro. La verdad yo estuve bastante encerradita en la cocina, pero cuando salía así y la cabecita asomaba, veía que había un montón de caras nuevas y caras conocidas, mucho baile, mucho abrazo, mucho compartir. Plantando cara a la ola polar, ahí le hizo frente el Gale, que hasta prendió el super hogar que tiene ahí en el hall. Y bueno, hubo mucho baile, mucho canto, bueno, mucho encuentro, empanada, vino, todo lo que tiene que tener una peña estuvo ahí. Muy lindo. Che, muy lindo el recibimiento del Gale. Uh-huh. Muy amoroso. Muy amoroso, nada, hermoso. Nos sentimos en casa. Muy hermoso todos los artistas que fueron ahí a darlo todo. Recordemos que nadie ahí cobró un mango por nada, porque todo lo recaudado era para Alas y una pequeña parte para el Gale, pero muy generosamente el Gale se dio casi todos los ingresos a la radio y muy hermoso toda la gente que se acercó y lo dio todo. Y también hubo radio en vivo construida recolectivamente, muy muy inter, dimensionalmente con gente que estuvo, que pasa, que habita, que sigue habitando, que es satélite, que es más adentro y más afuera, del Gale, de Alas, de la comarca en sí. Nada, escuché muchas voces ahí poniéndole condimento a este cocinar colectivo. Sí, con un recorrido histórico re interesante, ¿no? Como para volver a escuchar. Ya lo pondremos al aire nuevamente. Y yo lo escucharé porque estaba en la cocina, insisto, y no conseguíamos una portátil. Empezó a sonar tarde. ¿Podemos ser tan así improvisados? ¿Hacemos radio y no llevar una radio para escuchar en la cocina? Tarde surgió un celular con un auricular que nos permitió escuchar el cierre de la transmisión. Y apareció una radio que alguien llevó como para decorar, una radio vieja, y fue así: ¡dame la radio, dame la portátil! ¿Y que andaba? Queremos escuchar allá. Si no, no sé, porque en el medio se quemaban las pizzas, ¿viste? Ah. Pero en algún momento, el final, lo escuchamos. Las pizzas fueron un éxito. Volvieron a ser un éxito las pizzas de Alas. ¡Qué ricas ahí! ¡Qué grande esa masa que hicieron! A mí me gusta así bien finita, che, la pizza. Yo no sé si no tuvieron que ver las mesas, estas mesas hermosas pintadas, que ahora tenemos acá algunas en el estudio, pintadas por Mauricio Pettinaroli. Que fue a echarle una onda y a decorar el lugar. Una onda terrible. Gracias también, Mauri. Pero que bueno, trajeron toda la mística del viejo Zoom de Alas, el negro Fontenla, y sus pisetas y toda la liturgia esa, me parece que tuvo que ver bastante. Bueno, hermoso. Ahora, siguiendo la semana, y la fresca. De todo ese calor, bueno, de la enredada, de tanto afecto, se vino un frío extremo, temperaturas muy, muy bajas, y pasaron cosas en la comarca, ¿no? Los servicios en general fallaron para gran parte de la población. Cuando digo servicios, agua, luz, gas. Y yo no sé, por ahí alguien nos puede decir al 2944-802315. No sé si a mí no me llegó, pero parece que también falló bastante como el apachuche estatal. No es, que yo sepa, no hubo centros de evacuación, lugares donde ir a buscar alguna comidita caliente. Fue, una vez más, como bastante abandono. Así que, bueno, la sensación es que dejó de funcionar todo lo grande y, una vez más, lo que se pudo hacer fue por abajo, ¿no? Ni teníamos ganas en este embarrando darle lugar a esto. Dijimos, suspendamos todo lo que teníamos planificado y démosle un lugar, y desde ahí te invitamos a que nos cuente cómo la barajaste vos, cómo la viviste vos, al 2944-802315, porque a nosotros nos importa saber qué te pasó, saber cómo estás. Y estoy totalmente convencida que a quienes escuchan este programa también les importa. Y me parece que no es poca cosa saber que nos importa a lo que nos pasa. No, y recordar, y un poco el flyer y el título del programa se alusiona a eso, que venimos de un verano muy terrible, ¿no? Muy traumático, con muchos... muchos y muchas que quedaron sin nada, sin vivienda, sin ropa, sin un montón de cosas, y que no nos hemos podido recuperar todavía de ese trauma, ni a nivel físico ni a nivel anímico, tampoco. Entonces, bueno, no partimos para enfrentar este frío extremo que se vinieron estos días, no partimos de las mejores condiciones. Y eso, bueno, agravó la situación. Vamos a escuchar ahora algo que preparamos especial para el programa de hoy. Estamos ante la difícil tarea de pensar la esperanza en el siglo XXI. Si la vida es apasionante, es porque se esquiva a dirigirse a destinos predecibles conforme a nuestra planificación y expectativa. Si algo podemos aprender de la historia, es que siempre hay sorpresas que rebasan nuestra capacidad imaginativa. No buscamos ficciones futuristas ni cuadros acabados de las sociedades post-colapso, sino formular algunos contornos que le permitan al proyecto agroecológico nutrir la imaginación para que cada territorialidad encuentre las condiciones de posibilidad para soñar sus propios sueños y hacerlos presentes. Partimos de la necesidad de imaginar otras formas de emancipación cuyo impulso derive de un desplazamiento del ser humano consumidor al ser humano capaz de hacer en comunalidad. Pasada aquella condición de la vida industrial que nos ha hecho incapaces de sanar, comer, habitar, transformar e intercambiar de forma autónoma, a un restablecimiento de la facultad común de producir y compartir valores de uso. Este salto radical requiere la superación del principio de la escasez de la economía para dar paso al de la suficiencia, y para este propósito, la agroecología tiene mucho para aportar en un contexto de declive energético, ocaso del capitalismo y cambio climático. Las comunidades ya no podrán fundarse en la productividad económica, como indica el paradigma de la escasez, ni la industrialización, sino en el don. No en el crecimiento infinito y la acumulación privativa de energía, sino en el arte de mantenerse a la medida bajo ciertos límites dimensionales, mediante el arte de dar y redistribuir. Es el momento de restaurar tramas de vida y ámbitos de comunidad, tanto en áreas rurales como urbanas. El llamado es a estimular un tipo de imaginación social en la que la agroecología se practique, no para sostener e impulsar la industrialización a gran escala, sino para sustentar procesos dinámicos de artesanalización comunal, en un tejido popular de multitudes en el que circularán bienes rurourbanos en flujos basados en la suficiencia y el don. Propongo abandonar las promesas del progreso y el desarrollo y su correlato de maximización de la productividad y adicción energética y sustituir la forma patriarcal del Estado-Nación. Hacer un giro del contenido de nuestro proyecto político hacia una revolución estructurante, destituyente y constituyente desde abajo y hacia los lados, compuesta de multiplicidades que disipan entre ellas la energía de forma comunal y local, y que tejen de forma colectiva distintas formas de afectividad ambiental. Lo que pongo en debate es cómo hacer acuerdos rur-urbanos entre multitudes, donde se combinen la campesinización agroecológica con la organización de trabajadores en barrios urbanos de pequeña escala, de modo que se articulen intercambios solidarios y autónomos en circuitos cortos y localizados. La intuición nos dice que el futuro tendrá que ser local y comunal, lo que nos exhorta a desistir a la fascinación de lo sobredimensionado, a desintoxicarnos de la adicción de convertir lo pequeño en grande y a soñar, al contrario, desde otras dimensiones más reducidas, más limitadas en sus medidas. El tamaño y la proporción importan, y este ya no es el tiempo de lo descomunal, del gran formato. Es el tiempo de la belleza de lo pequeño y lo bien proporcionado. Es la hora del desescalamiento, de lo desglobalizado, de lo desindustrializado, de lo localizado. Las multitudes no son muchedumbres, sino multiplicidades de comunidades autónomas de pequeña dimensión, gestionándose no en las divisiones administrativas del Estado-Nación, sino en territorialidades que siguen los pliegues de la tierra. insisto, quiero estimular la imaginación utópica y la esperanza, y hacerlo de la mano de lo que denomino multitudes agroecológicas. Más que proponer un nuevo diseño sociológico, mi interés es tomar aliento no de un ensueño de escritorio, sino de la constatación de múltiples experiencias ya en marcha. Omar Felipe Giraldo, Multitudes Agroecológicas. Destiempo, ¿cómo influye la falta de luz acá en el estudio? 2944-8023-15, nos encantaría saber cómo la pasaste estos días con el frío polar, cómo te apañaste, si te ayudaron, si zafaste sole. Dale, contanos y entre todos, una nos vamos pasando trucos, tips. Y por otro lado, nada, nos vamos acompañando. estaría buenísimo que la radio sirva para eso. Un poco la pregunta es si estamos hablando de cómo la pasamos en este frío, en estas condiciones tan complicadas. Me parece que algo que dolió durante estos días de frío, como bien vos decías antes, era saber que hay un montón de gente que se quedó sin casa este verano, y eso nos tuvo un montón con el corazón en la boca. Bueno, ¿por qué traer esta lectura? En lo personal, me encontré con este texto, que me lo pasaron, y me hizo bien. Y creo que me hizo bien porque soy de las que no cree que pueda llegar, que alguna vez las empresas de luz, de gas, estos monstruos como Camus y que tienen tanto territorio, puedan funcionar. No es que quiero no creerles, no les creo, y siento que necesito militar la esperanza, porque si no estamos tan bajón de energía, me encierro en mi casa y me pongo a llorar, ¿no? O no sé, o miro tele todo el día tratando de que me duela todo lo menos posible. Si es que tenés luz. Si es que tengo luz, claro. Pero si tengo, no sé, ¿no? Uno puede buscarse algún escape. Yo necesito estar esperanzada para salir a pelearla, ¿no? A intentar a construir otra cosa. Y entonces, nada, me encuentro con este texto y siento que me propone otra lógica, otras formas de organizarme que a mí, en lo personal, me ilusionan. En eso siento que puedo creer. Por ahí todavía no sé cómo lo vamos a hacer. La veo difícil, por ahí después me cuesta ponerme de acuerdo con el de al lado y no pelearme porque piensa un poco distinto a mí. Pero todo eso creo que lo puedo superar, que lo podemos superar y que podemos organizar la vida de otras formas, y que alguien se ponga a soñar y te regale un sueño, me parece que es lo que necesitamos en este momento, y desde ahí me parece que elegimos regalar esta utopía. A mí también me disparó un montón de cosas el texto, un poco en esa línea, pero también en la autocrítica de, bueno, esto no puede seguir siendo una promesa, ¿no? No puede seguir siendo un proyecto. Yo siento que estamos en un momento complejo, muy aciago, muy desolador por momentos. Esto del colapso ya está acá, en muchas vidas, ¿no? En concreto, uno puede decir, bueno, por ahí no todo el mundo al mismo tiempo, pero sí hay cosas que sí. Y uno dice, además hay un derrumbe, un desfondamiento de las instituciones, creamos o no, en YPF, en Camus y demás, hay un deseo de destruirlas desde lugares de poder también. Por ahí podemos leer esto como un entretenimiento, digo, hay algo de que se prende fuego. Y ese derrumbe del sistema, me parece que estamos poniendo riesgo de que si no hacemos algo ya, que si esto no deja de ser promesa, se derrumba sobre nosotros, ¿no? Porque, digo, me parece que los que intuimos que el sistema no funciona, hoy no podemos salir a defender lo que estuvimos criticando todo el tiempo. Asumimos que si no se construye algo concreto, el sistema mantiene una supervivencia. A mí me gusta la idea del texto, que me parece que sale la idea de la escasez y también de la mera sobrevivencia, que me parece que es lo que propone el sistema para que vengas mañana a volver a reproducirlo, y habla de la suficiencia como otra lógica, ¿no? Pero me parece que eso tiene algo del tenor del urgente, ¿no? Bueno, hay algo que no podemos esperar más, está a la vista que nuestros proyectos, discursos tienen que materializarse concretamente, porque hay algo de cómo sostenemos colectivamente la vida que tiene que ser más que un enunciado, y esto se carga con la complejidad de lo que traías también, ¿no? Bueno, cómo no idealizamos lo comunitario creyendo que lo que no funciona, lo roto, lo corrupto es solo lo que no, y nosotros somos los maravillosos, ¿no? Bueno, me parece que está re compleja la cosa. Y en ese mundo donde me siento muy impotente, a nivel ideas, en las que balbuceo desde siempre, pero que están ahí dando vuelta, y a nivel acciones, siento que el monstruo me prende fuego, me encierra, me congela, el monstruo y la vida, ¿no? Bueno, es como que siento eso, como un estado fuerte de impotencia, y algo de la deserción de muchos también me está angustiando. ¿Se acuerdan que trabajábamos la deserción? Hoy siento que hay algo de la deserción que tiene que ver con una desafección de lo vincular, ¿no? Como incluso no como un individualismo, sino como, bueno, el otro es un agotamiento, el cuerpo es un agotamiento, el territorio y demás, no sé, enganchémonos a internet 24/7 y que pase lo que tenga que pasar. En medio de eso pasamos otro montón de cosas para sostener la supervivencia, pero siento que tenemos que ver como si, che, acá están, miren cómo estamos haciendo todo esto, ¿no? Me acuerdo también un programa anterior que hicimos con un texto de Esteba, ¿no? En donde hablaba de construir la esperanza. Me parece que hay un link entre este editorial de hoy y aquello. Yo tengo, no sé, como para introducir cierta mirada conspiranoica. Porque también, si bien uno puede rápidamente constatar que hay cosas, instituciones y empresas, mega empresas que fallan, ¿no? Y que te hablan de la escasez, cuando en realidad sabemos que es un viejo truco capitalista, ¿no? Habla de la escasez, pero... Hay pileta calefaccionada mientras vos tenés frío. Claro, y hay derroche por otros lados, y bueno, y a vos justo se corta y baja presión, y la lástima, mirá, para esta ola polar no te llegó. En fin, pero digo, más allá de eso, me parece que también ellos están pensando, ellos tienen planes, ¿no? Y a veces a esos planes se les llaman transición energética. Y entonces ahí digo, bueno, ellos están craneando algo, seguro. Algo se trae bajo el poncho. ¿Y nosotros qué? ¿Qué estamos elucubrando? O sea, ¿qué estamos planeando? ¿Cuál es nuestro horizonte de cambio? O si simplemente nos vamos a prender esa nueva teta que va a aparecer ahí en algún momento, si es que aparece, y que probablemente sea al principio bastante agria, ¿no? Lo que salga de ahí. Para salir un poco de la metáfora, que no es muy bonita, esto, decir, hoy más temprano discutía con alguien y me decía, pero esa es una pregunta muy trotskín. ¿Por qué? No, pero esta, la que voy a decir, tipo, bueno, ¿por qué falla? ¿Cuáles son las razones por las que se acaba el gas, se corta el gas, se corta la luz, se corta el agua? ¿Por qué es eso? Porque también hay razones que uno puede decir, bueno, sí, lo trivial, ¿no? Físico-químicamente, bueno, hay mucho frío, se congela el líquido, no sé, a cierta temperatura, bajo la tierra, qué sé yo, se corta el fluido. Construimos precario, los cables están atados con moco, más o menos, y por eso también generan incendios los veranos. Entonces toda la gente en masa se vuelca a las estufas eléctricas, los cosos estallan, los cables chispean y se caen, por suerte sobre nieve esta vez, o sobre escarcha. Pero más allá de eso, ¿por qué está todo hecho así y tan de manera tan poco previsora, tan poco segura, tan precaria, ¿no? Hay ciertas razones. Y bueno, y esa pregunta uno puede hacérsela, quizás, yo al menos me la hago pensando en que quizás esas causas que generan esas deficiencias después te van a terminar jodiendo lo que vos construyas, ¿no? Al futuro. Me parece que sin buscar ninguna, por ahí hay alguna razón última, o sea, siento que en este caso el frío polar se vino. Podríamos pensar si es como la contracara del cambio climático y demás, pero bueno, en principio hay fenómenos de frío, y que todos aquellos en los que depositamos la confianza, lo hablamos la otra vez con Ariel, ¿no? Y me parece que esto no hace falta pensar en nada conspiranoico. No trabajan para nuestro buen vivir. Trabajan para obtener ganancias, ¿no? Su objetivo, el objetivo de Gamuzzi o de cualquiera de los otros es obtener ganancias. En el medio, si necesitan como mejorarte el servicio porque eso les va a dar para ganar más, lo hacen. Si no confiar nuestra supervivencia a esta lógica, a mí me parece como complicado de por sí, aunque no haya intencionalidad de un nuevo negocio o demás. Organizamos nuestra vida en función de una lógica de mercancías y de ganancias, ¿no? Llamada capitalismo. Pensar en otras lógicas y qué beneficios y qué cuestiones por ahí contrarias, qué perdíamos, ¿no? No sé, hay que pensarlo. en organizar el mundo donde lo primero fuese como el buen vivir de la comunidad, me parece que cambia el libreto. Y también pensando claramente, quienes quieren organizar del otro mundo porque les tocó el mejor lugar, no van a ser muy amigables y decir, ay, qué bueno, ustedes vivan así, qué bonitos. No soy Bambi. Pero también creo que si nos organizáramos de otras maneras, también nos surgirían como nuevas estrategias de plantearles pelea. Sí. Digo, en otro tablero jugás otro partido, ¿no? Si jugás, no sé, con uno de backgammon, es distinto que si jugás con uno de ajedrez. Me parece que es como esencial empezar a armar un tablero más propio. Y que lo estamos haciendo, ¿no? Yo digo, no es sonso en muchas de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Yo siento que si bien el frío es algo bastante como de que te aísla, hablo como naturalmente, claro, ¿no? Uno se mete bastante para adentro. Pero aún así yo siento que está habiendo un montón de apañes en mucho lugar y que por ahí se arma el tablero y que hay mucho disfrute en este apañe. Eso también me parece que es importante decir. La gente que se apaña, que apaña a un otro, la está pasando mucho mejor y está ayudando a, de alguna manera, subsanar algo de las heridas. Me parece que a veces no nos hacemos cargo en el aquí y ahora que estamos mal. Los comarqueños estamos mal. Pasamos una situación muy traumática. Se nos haya incendiado la casa o no, y no sé si le estamos dando mucho lugar a, y nos estamos dando permiso a esto que nos pasó, porque como siguen pasando cosas y estamos en el medio de una crisis económica y está siendo tan difícil morfar así, lisa y llanamente, a veces no tenemos el tiempo de llorar juntos con lo que nos pasó. Lo decía muy bonito hoy una canción que escuché, que no sé si la vamos a compartir después, pero esta necesidad de abrazarnos en el dolor. Meto solo una cuestión así media personal que un poco la desglosaste en esto del encontrarme, porque no se me cortó la luz, ni el agua, ni el gas en estos días, y vino gente que estaba en esa, y la charla que tuvimos, no sé, y nos vemos todos los días, porque somos compañeros de laburo, y fue hermosísima, y nada, a veces necesitamos algún sacudón estúpido, lamentivo estúpido de nosotros, que no podemos encontrar ese tiempo, porque seguramente, y lo que se costó que se arme, ¿no? Dijo, esa duda, che, me da congelada, no, a ver si viene, se quedó hasta el último momento. Bueno, y fue bueno, estuvo hermoso para ambos, ¿no? Quedamos los dos, mandamos mensajes, che, qué bueno. Bueno, que no está trabando tanto y cuando sale es bastante copado. Por otro lado, me quedo pensando algo medio antipático para nosotros, digo, y no, yo no hago una oda del me la aguanto y nada, y si no estamos en el fondo bastante, digo, es un lugar, estamos viviendo en la comarca, no es un lugar de fríos extremos, de cuánto de que estamos un poco confortables en el mundo, y entonces ahora se nos congela el agua, hay gente que ha vivido un montón de veces, digo, la idea era que a mí me contaban eso, digamos, te voy al sur, no se congela el agua, ahora no, se nos congeló 2 días y la gente estaba colapsada, ¿no? Y, digo, y no digo que esté mal, pero digo, hay algo de cierta rudeza de la vida que también este sistema nos vuelve que lo necesitemos porque nos ha ablandado para, o de ciertas destrezas para convivir con un mundo más salvaje, me parece, ¿no? Me parece que hay algo de eso, que no sé cómo se resuelve, y por último digo, no solo no nos van a dejar hacer, decir, che, ustedes vivan como quieran, digo, cuando nos piensa el poder, sino en el medio se están haciendo una fiesta y es un bajón que nosotros estemos cuidando los recursos y ellos estén reventando la cosa. Entonces también hay algo de, che, yo solo quiero que no me jodan, quiero que me dejen hacer, no sé cómo lo vamos a hacer, pero a su vez no puedo dejarles que se agoten el planeta. Y en relación con lo que trae Iván y este audio, un audio de Yayo Relo, que por ahí escuchamos más adelante, la Cumpa se pregunta en un momento, dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer para defendernos de la transición energética de los ricos, ¿no? Que me parece que hay algo de eso que también tenemos que pensar. Nada, un par de cosas. Una es que me parece que, ¿cómo es que se llama? Que nos ablandamos y nos ablandamos. Entonces, ahora, 1, 2, 3, no podés estar más blandita, es como medio... Transición, claro, ¿cómo hacemos? Me cambiaste como... Morimos la mitad, sí, la quedamos la mitad. Y otra es que me parece que no tenemos como... O sea, nos ablandaron. Muchas veces hablamos de las ciudades como si fueran granjas con alimentos súper procesados. Bueno, nosotros acá por ahí en la comarca zafamos un poco más, pero no tenemos los lugares necesarios para hacer las otras cosas, ¿no? Vamos a escuchar un montón de testimonios, pero había mucha gente que no tiene en su casa lugar para prender fuego. Por lo general estamos, cada vez se lotea, la tierra es más cara, ocupamos menos lugar, con lo cual no es que tenemos leña todo alrededor, ¿no? Y esa tierra que nos comprimen a nosotros, y esas tierras se las apropian todas otras, ¿no? O sea, hay gente que tiene más de 1.000.000 de hectáreas. Benetton hablo, ¿no? Gente así en abstracto. Hay gente que tiene lagos. Entonces, el agua, que antes la encontrabas en cualquier lado, digo, yo estoy muy cerca del Kenkentreu, cuando me quedé sin agua, dije, che, pero ya no está el Kenkentreu limpio como para que yo vaya ahí con un par de baldes y me traiga agua. Está contaminada. Entonces, es como que es medio raro, porque el sistema ha herido tanto, nos ha puesto en tales lugares que un montón de cosas que tienen que ver con la supervivencia se hace difícil. Se vuelve media cuesta arriba, ahí. Bueno, y ahí estamos tratando de comunicarnos con Machine, el Machine profundo. Machine ahogado profundo. Vos hablabas recién de alguien que tiene secuestrado un lago, y bueno, esto es un poquito más acá. Ah, no estaríamos hablando con el secuestrador del lago. No, no, secuestrador del lago, no. ¿Cómo ha estado el lago estos días, no? Me contaron un par de estudiantes de partes de río congeladas, onda, podías ir a patinar sobre hielo, literalmente. Sí. ¿Y vos de qué lago estás preguntando? ¿El escondido? No. Y ese no sé. Ese no. No nos dejan ir a mirar. ¿Les parece si compartimos, damos así como un respirito, compartimos? Ah, ahí está. ¿Está la comunicación? Ahí está. Compartimos la palabra para no rebotar solos como loques, de un cumpa, un amigue, alguien que queremos mucho. Sí. Y nada, lo tenemos ahí, al Adri. Hola, hola, buenas. Hola, buenuy. Hola, ¿cómo va? Qué lindo, muchas gracias, el recibimiento. Gracias a ti, tenemos desde siempre ganas de entablar conversa, de tenerte acá, pero bueno, aunque sea ahora podemos con el mundo de las llamadas. Viste que no. Bien. Hay cosas que nos acercan también. ¿Cómo estás a mano, amigo? Bien, bien, bien. Mucho mejor. Recontra cicatrizado, ya mejorando mucho. Gracias. Y se dañó en el tejido colectivo también, ¿no? La ayuda. Sí, tal cual. Ayudando a otro vecino que estaba buscando leña. Se había quedado con la camioneta y, bueno, fuimos con otro vecino con un malacate y por error lo puso para el otro lado y me agarró los dedos. Ahí va. Pucha. Y estamos mejor. Puch. Hola, Adri, ¿cómo andás? Acá Iván. Hola, Iván, ¿cómo va? Bien. Tanto tiempo. Che, tanto tiempo, sí. Sos una máquina de minguear, no bajás nunca al pueblo, no te vemos la cara hace rato. Sí, hace rato. Estás ahí como... Sí. Dale y dale. Sí, verdad. ¿Cumpita? Sí, hablo... Sí, Pau. No, también te quería saludar y mandarte todos los abrazos del universo condensados... Pero también preguntarte, porque la verdad que con el frío estuvimos pensando un montón en Machine y cómo se estaban apañando, cómo se lo sobrevivió. Dale, hola Paulita, qué lindo, gracias. Trato de hablar medio porque no sé cómo se está escuchando, apagué la radio. Perfecto. Por auricular se escucha radio. Chem. Sí. Ah, bien. Bueno, ya está. Bueno, ¿qué les cuento? Estuve ahí escuchando recién, está bueno todos los que están diciendo de eso, ¿no? Venimos de los incendios, ¿no? De la sartén, muy bueno. Sí, verdad, yo particularmente y varios más no paramos desde ahí porque automáticamente comenzamos la construcción de casas. De hecho, en un momento estábamos ya construyendo y todavía estaban los fuegos ahí también prendido, así que en un momento fue al mismo tiempo las dos cosas. Y sí, hasta ahora no paramos de eso, y yo recién hoy pude tener agua en la casa donde estoy, que me prestaron, y la bomba se partió, la bomba que había en la casa esta, ¿no? Así que recién hoy, y es todo lo que están conversando, o sea, nos apañamos porque nos seguimos apañando, nos seguimos reencontrando todo el tiempo. Sí, es verdad que yo, por ejemplo, del agua no lo sufrí tanto, porque primero que el canal lo tengo al lado, y segundo que es verdad que estamos acostumbrados. Yo la verdad que el agua, ir a buscar, tengo un balde de agua, siempre cuando hay una helada fuerte, varios estamos acostumbrados a llenar todas las ollas con agua y tener un balde, eso no, no, nada, las necesidades voy afuera de la casa, y la verdad que no fue algo como que padecí, ponele. Pero bueno, es algo que suma, ¿no? Claro. Que suma para negativo, no para bien. Que resta. Que resta. Bien, es algo que resta. Che, y con el tema de... Decime que nadie estuvo estos días en carpa. No, mira, acá en Mallín, digamos, no es el mismo panorama que Puyén, ¿viste? Al contrario. Acá se notó mucho esta red que ya se viene tejiendo hace tiempo, se nota eso, que ya hay tiempo, porque fue muy automático que todas las personas o nos prestaron casas o un lugar muy económico para alquilar, o la casa de otro vecino o vecina. Enseguida todo se fue articulando muy rápido. Comida, casa y ropa fue, pero yo el mismo día que se me quemó la casa, yo ya tenía todo eso, todo, automáticamente. Dormí en una casa calentita, tenía un montón de ropa, tenía un montón de comida. Y eso fue así a todos, ¿no? Al que más tarde le llegó algo también fue porque, no sé, intentó rebuscársela de otra forma o todavía no estaba muy metido en una red social y le costaba como esto de tanto de pedir ayuda o como que lo vayan a ayudar. Uh-huh. Pero fue más eso, ¿eh? Pero o al día de hoy todas las personas están recontra acompañadas, cada una a lo que puede recibir también, porque se ha dado mucho. Ari, la presencia del Estado, esto que se suele llamar como Estado presente, tanto en los incendios como ahora, ¿cómo tienes alguna lectura, un balance? Viste que surgieron rumores, sí, ahora de nuevos de que se prendió fuego, no sé si has leído algo. Sí. Para mí la presencia del Estado es su ausencia, o sea, eso es realmente su presencia. Ahí coincido con Iván de que, digamos, está muy, muy armado desde lo que es el imperio mismo, el reinado mismo, no gobierna para un pueblo, gobierna el rey para el rey, le quita al pueblo, y que todo eso todavía nunca se deconstruyó. Lo hacen muchas veces plenamente consciente, y otras veces para mí ya está incorporado, digamos, y más allá de pensarlo como teoría, no es una teoría, la salita acá todavía no se terminó, pasaron 3 meses que el mismo gobernador dijo que ya la iban a hacer, que saltó todo, y está ahí, sin hacer la provisoria, o sea, nosotros ya estamos terminando, no sé, decenas, de casas en total. Es que la van a hacer de alta complejidad, les cuesta mucho. De alta complejidad. Claro. Entonces, digamos, más vale que ya no se puede decir ni desidia, ni mala voluntad, ni dejadez. O sea, estaba la plata, o sea, 50 millones, pensá que para las casas se dieron 30 millones, y para esa salita, que es más precaria que una casa, se dieron 50 millones. Los materiales ya están todos, están acopiados ahí cerquita. Se le pagó a un constructor para que construya. O sea, está todo y no se hace. Y encima con el apoyo de la vecindad, que hasta le dijimos, nosotros vamos y la construimos, la mano de obra la ponemos nosotros gratis. O sea, si realmente querían hacerlo, estaba todas las condiciones. Plata, mano de obra gratis, mano de obra paga, materiales, y no se hace. Digamos, no hay motivo para no pensar que no la quieren hacer. Y así mil cosas, como decís, el pueblo demostró que uniéndose y articulándose se consigue todo lo que necesitamos para un momento de emergencia, y lo hicimos. ¿Cómo no lo va a poder hacer el gobierno, que tiene que hacer lo mismo que hicimos nosotros, pero con mucho más recursos? O sea, en el incendio, ¿por qué no se abrieron las escuelas para cocinar? Y que justamente los funcionarios públicos, ¿no?, funcionen con el público y administren al público y que digan, bueno, vamos a abrir las escuelas para cocinar, acá está, que las donaciones vengan al típica, ¿no? Vengan al municipio y acá las repartimos. No, sabemos que todo lo que fue el municipio, lo del deportivo nunca apareció, y sí apareció lo que fue gestión de la población y el CEA y el SIC. Digo el CEA y el SIC como partes semi-institucionales, ¿no? Porque después tuvo el Galeano, FN y un montón de cosas que no son institucionales, pero se demostró que si se quiere, se puede, ¿no? Con supuestamente cero recursos, porque era el pueblo con lo que tenemos, que cada vez tenemos menos. Entonces está demostrado que hay una mala intención. De hecho, volvió a no venir gendarmería en una catástrofe a ayudar, ¿no? A acompañar, a evacuar. No apareció nadie. Igual te digo que, por un lado, no sé si no es mejor, ¿no? Yo no sé si me metería un poquito de miedo que me golpeara la puertita y ver a los compañeros gendarmes. Eso es algo que a mí también, digamos, pero no quita lo que estoy diciendo, digamos. En el incendio anterior, nuestra vecina, Nati, llamó a gendarmería diciéndole, che, ustedes tienen que estar acá, esto es una catástrofe. Y la respuesta fue, nosotros estamos listos, nos tienen que dar la orden. O sea que hubo una persona, que es la que tiene que dar la orden, que no la dio. Entonces hay una mala intención. No dijo que no vayan, pero sí no dio la orden que tienen que ir, y la orden la tienen que dar. Entonces está, esto lo digo para digamos, que no es una teoría conspiranoica. O sea, ese es el rol que tienen que hacer y no lo hicieron. No podemos hablar que no hay recursos, que no, nada de todo eso. Entonces, digamos, ahora venir a ayudar, como vos decís, está bien, el agua, bueno, ir, poner el recurso que tengas, llevar agua a algún lugar, o llevar comida o abrigo, mínimo hacer una recorrida. No sucedió. Sí, no sé. Parece tonto, ¿no? Como que tienen que hacer cosas más importantes. ¿Qué otra cosa más importante hay para hacer? No sé. En este momento, ¿no? Sí. Nosotros el domingo hicimos en La Peña un guiso para ¿cuánto? 50 personas, y es lo que vos decís, somos unos giles, ni sabemos, ¿entendés? Digo, preparar guisito caliente para todo el mundo que está pasando tanto frío, decirle, bueno, te soluciono el tema de la comida, venía a buscar acá, vos que estás con los pibes, no, nada. Exactamente. Claro, lo más básico, lo más simple, algo que encima es justamente lo que se llama, ¿no? Los funcionarios públicos. Gestión pública, gestionarlo, no tienen que prácticamente nada, ya son los nuevos empleados que hay, el sueldo que tienen, los recursos que ya tienen, y encima organizar a la gente, ¿no? Decirle, bueno, vengan que os ayudamos, vengan un par, cocinen. O sea, que evidentemente no están funcionando por el pueblo. Entonces, digamos, con esto para que no quede tanto en que es una teoría. No es una teoría. No es una teoría. Arranca la temporada de invierno y la máquina pasa para el lado del perito moderno de la pista de esquí. O sea, viene la temporada de verano y no pasa la máquina para el lado de los refugios. O durante todo el año arreglar los caminos. No, el recurso del Estado está puesto para un privado particular. Pero después para el resto de la población, no. Como mucho se puede invertir en especular políticamente cuando va a haber votaciones, si pongo un semáforo más, si hago una calle más, una calle menos. Pero, digamos, no está el agua potable en los barrios como un proyecto a largo plazo que se está construyendo. No existe. Y el gas menos. Me quedo pensando que alguna vez esos funcionarios dijeron que gracias a ese muchacho al que le acomodan un poco el territorio para que llegue el turista, gracias a él tenemos invierno, ¿no? Como que la comarca no tenía invierno antes y ahora hay invierno gracias a ese proyecto. Adri, te quiero preguntar más por la trama comunitaria, sí, por cómo viene el mundo del apoyo mutuo, la minga, pero también cómo viene el momento de encuentro, si hay momentos de reflexión colectiva, de proyectarse, de asamblearla. Yo siento que eso nos está faltando en este momento. Como que siempre queda para después cuando salgamos de la emergencia y hay un no salir nunca, me parece. Mirá, como que se llama charla de a dos, ¿viste? Siento eso, charlamos a dos y a tres, pero una reunión donde podamos pensar juntos como que la postergamos por la duda. Sí, me haces pensar como se me dispara la casa para varios lados. Porque cuando no estamos en emergencia, eso, hacemos un montón de asambleas, pero quizá en la práctica siempre decimos que no se aborda mucho. Y cuando hay una emergencia, no hay ninguna asamblea, pero abordamos de todo. Entonces, como que está sucediendo eso. En este momento, estamos abordando de todo. Y para mí también tiene que ver con esto que venimos hablando ya hace un par de años de hacer redes, ¿no? Pero que quizá intelectualmente no... Nada, es una palabra, pero en la práctica me parece que cada vez está sucediendo más y las asambleas quedan un poco por fuera de cómo se hace una red. Estoy medio flasheando, ¿eh? Porque, digamos, la asamblea es todos juntos, tantos días, hablar y debatir, no sé qué, no sé qué. Y en la red lo que sucede es que estuvo esto, ¿no? El Galeano, el SIC, el CEA, el Fénix, toda la sociedad, toda la población, los que piensan políticamente de una forma de la otra, ¿eh? Todo el mundo funcionó. Así, tú, los que tienen, se notaba ahí cuando hay buena intención y buena voluntad. De hecho, se notó la mala voluntad de las personas que denunciaron al SIC, ¿no? El señor Pablo, creo que era, se llama algo así, que después termina que labura en la municipalidad. La mujer policía que detuvo a las chicas y también a Heredia, ¿no? Que eran voluntarias, gente de la comarca, de la red Bioca, que era como muy, muy complejo que esa persona te sea sospechosa, ¿no? Coincidencia que esta mujer policía es hermana de la persona que también denunció al SIC. Entonces se ven las partes que restaron, ¿no? Y la policía cuando empezó a perseguir a todo el mundo. Entonces la gente en vez de salir a apagar el fuego, no salía porque estaba la policía. Hubo un par de días que la noche Machín parecía toque de queda. Estaba la policía y se iba todo el mundo adentro. ¿Viste? No sé, che, pero al revés. A la noche tengo que salir a ver los puntos de fuego, ¿viste? Entonces, digamos, en esta red, para volver al tema, a mí lo que me está sucediendo es que la unión y el debate que vos decís es eso. Es de 2-2, de 3-3. Bueno, la minga, somos varios, ¿no? Pero sí se está hablando y debatiendo mucho. Mucho. Que quizá otras veces era con particularmente el que más o menos tiene ganas de debatir estas cosas y nos interesa y hablamos de cosas sociales. A mí ahora lo que me está pasando es que con cualquier persona estamos hablando mucho más seriamente de la intencionalidad del fuego, la intencionalidad del fuego, lo político, la salita, la comida, el agua. Como que esto ahora a mí me sucede que con vecinos que quizá nunca hacía esa charla o muy no era tema de charla cotidiana, ahora sí. Y desde ahí se teje entonces para mí esta nueva forma de red, que yo le charlo a uno, después el otro le charlo al otro, después otro le charlo al otro, y después yo charlo con uno y dijo no, porque charlé y se nota la charla que yo tuve con el otro. Entonces llega, empieza a haber una circularidad de palabra en grupitos pequeños, pero que la información empieza a llegar ahí por este sistema de red. Adri, totalmente de acuerdo. A mí me parece algo como muy interesante para analizar, ¿no? El fenómeno que ocurrió en el verano acá en la comarca, porque en algún momento, sobre todo cuando parecía que había una especie de orden de caza a los voluntarios que iban hacia y voluntarias que iban hacia el fuego, a mí me entró como el nerviosismo y dije, bueno, hay que parar todo para asamblear, pero lo que vos decís se estaba dando y la red, de alguna manera, estaba pensando, estaba charlando, estaba circulando la palabra, se estaba poniendo de acuerdo de una manera que quizás era menos riesgosa, en el sentido de que a veces las asambleas son espacios en donde quizás decimos algunas palabras de más, quizás nos lastimamos, ahí se arman bandos, etcétera, y que quizás no había tiempo para todo eso. Entonces me parece que fue como una solución ahí que se encontró en la emergencia, en lo urgente, en la desesperación incluso, que terminó funcionando, o sea, se contrastó en los hechos que eso funcionó. Sí, sí, totalmente. Yo así en la cotidianidad suelo ir... estar presente en varias asambleas de diferentes grupalidades, ¿no? Y también lo que pasa en las asambleas es que en cada grupalidad siempre son como más o menos las mismas personas. Mm. Eso también siempre lo repetimos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el resto? Y bueno, somos a los que nos interesa. Entonces, al fin y al cabo, la asamblea, si bien de ahí nacen un montón de cosas, es una grupalidad que va pensante y desarrollando temas, pero no, el resto no se incluyo, no la veo, después se entera de conclusiones que ya sacamos, se pierde un proceso. Por eso digo esta, que digo en esta nueva forma para mí también de ir armando redes, la asamblea me parece que ya queda en un lugar del pasado, porque en esta otra forma toda la gente empieza a tener voz y oreja, ¿no? Y también voto, y se va pasando. Hay que ver cómo después se sigue sosteniendo en el tiempo sin necesariamente una crisis. El fin de semana este fui a la asamblea de la red Bioca de Bioconstrucción, ¿no? Que desde los incendios yo no había ido más. Pero no fui más a esa, iba a la del NAT, iba a la del Frente Rural, no fui a ninguna más porque no me daba. Estoy como agotadísimo. Y el cuerpo lo ponía en la reconstrucción. Entonces, bueno, fue la primera que pude tomar un poco de fuerzas e ir. Bueno, me sirvió también los dedos aplastados, que no, me tuve que quedar en casa, así que, bueno, a la asamblea, bueno. Y una de las cosas que justo conversé esto, porque fue algo que fui pensando, dije, che, está funcionando de otra forma, ¿cómo hacemos para que esta comunicación, que empieza a cambiar de forma también la asamblea? Que, bueno, un poco con la red Bioca ya empezamos a manejar esto de la red de redes y juntarnos con los del NAT, y bueno, y después la otra era con comunicación, y ahí aparecía ALAS y otro sector de la comunicación, con salud, era un proceso en el que estábamos yendo. Pero lo que me sucedió es que justo ahí conté y manifesté, es que en todo este proceso de reconstrucción, estamos los de Bioca, los que llegaron del SIC, los voluntarios, mis vecinos que normalmente construyen y también hacían mingas, hay una enredada de constructores, constructoras, y ayudantes y voluntarios, que estamos haciendo de todo constantemente, sin parar, y nunca hubo una asamblea, jamás. Ni tampoco hay una reunión antes que si, che, vamos a hacer la casa de Tel, bueno, ¿cómo la vamos a hacer? Eso no sucede. Y sin embargo hay una sincronía y una cosa sin parar impresionante. Y todo encima sale hermoso, porque hay cariño. Salvo la red Bioca, que arranca desde un plano hecho por arquitectos de la red, con un plano, otro veedor que va al territorio y el plano lo pone el territorio, y después hay un referente por cada casa, y después del referente hay un como encargado de cada área, por ejemplo, cimientos, después el suelo, después la pared, después el techo, bueno, yo, en mi caso, electricista. Si bien estamos como muy armados de esa forma, no estamos asambleando antes. Llega el planito que ya hizo la arquitecta, que encima una está en Bariloche, el otro lo mira, dice, che, es esto, compró los materiales, el otro arma con esos materiales que ya compró el otro, y así. Y en eso también improvisamos un montón, porque después de la práctica de hecho siempre hay modificaciones. Y sale como perfecto, está perfecto. Y eso hasta en una obra convencional es para quilombo. Que el maestro mayor de obra, que se queja porque el arquitecto porque no sé qué, el electricista le echa la culpa al plomero, el plomero al gasista... Todo un quilombo. Y acá no sucede nada de eso. Y no hacemos reuniones. Entonces, hay algo que es entre la buena voluntad, el querer, el cariño, y el querer hacerlo bien porque lo quiero hacer bien, ¿no? Porque alguien me lo dice que lo quiero hacer bien. Y no sale bien. Adri, algo de esas nuevas formas, que con mucho cariño también y con muchas ganas de hacerlo con el piuqué, está pasando los días miércoles con una pausa de mucha de esa gente. Acá en Alan, ¿tuviste la suerte de escuchar la pausa del hornero? Tal cual, sí, re bien. Bueno, otra grupalidad que desde el primer día que me están diciendo de ir y que yo le digo, sí, ya voy a ir, y no fui. Creo que este miércoles voy a ir. Dije que este miércoles también, ya que me hice mi pausa, voy a ir. Y sí, hermoso es todes, tal cual. Bellísimo. Y ahí están, ahí... expresando todo esto que sucede. Mira, ahí te vamos a hacer ataque de celos. Cuando a bajes ver. Al pueblo, bájale embarrando. ¿Qué te pasa? Toma. Vamos a iniciar una guerra con la pausa del hornero por Adrián. ¿Embarrado o a bajar? No, seguro. Me quedo a dormir en la radio de miércoles para jueves. Claro, le ponemos una camita porque todos los programas lo van a querer acá. Adri, te mandamos abrazo gigante. Y en serio, después arreglamos cuando nos vemos porque te estamos extrañando mucho. Ay, qué lindo, gracias, qué lindo. Bueno, dale, sí, tenemos que planificarla, de una, Pauli. Dale. Bueno, bueno, y abrazo. Bueno, gracias. Capecuayal, Maxi, abrazos. Capecuayal, gracias, abrazote, abrazo. Besos. Saludo a toda la gente que escucha. Besos, besos, abrazos. Hola. Hola, acá, agarrando el aire, educando adultos. Tengo la garganta un poco... No, no, posta, tengo la garganta un poco mal. No mal, como que tengo moco, entonces suena como... ¿Cuál es la consigna, Nike? La consigna es... ¿Cuál es? ¿Cómo sobreviviste la ola polar? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la sentiste? ¿Qué te pasó? ¿Y a qué número es? Al 2944-8023-15. Ahí hay un par de errores técnicos porque estaban probando el streaming, creo, y se debió haber disparado eso. Pero, ¿saben qué? Hoy en el estudio hay alguien que no suele estar. ¡Ah, sí! Mi amor. Se llama Benigno. ¿Cómo? Benigno. Y miren, ahí está. Se está escuchando. Creo que está pidiendo salir. Ahí está saliendo. Bueno, es un gatito que está en la radio, que no... Es muy bonito. Es muy bonito, es un gato negro, de ojos verdes, muy hermoso. El chiquito, muy bonito. ¿Vos, Nay? ¿Cómo la pasaste la hora polar? La verdad la pasé bastante bien porque como hacía frío y arriba yo no tengo calefacción, o sea, mi pieza, bajé al lado de la estufita y fue re divertido porque estaba tipo ahí enfrente de la tele y toda la onda. Así que tipo, yo la pasé bastante bien, pero tipo, no me pareció que fuera algo bueno. Obvio. ¿O no? O sea, porque yo sé de gente que la pasó mal. Claro. Sí, no sé. Igual no sé si se puede categorizar como bueno o malo a un suceso que es de la MAPU, no sé si debería. O sea, obviamente hay gente que la pasó mal y que no está lindo que la pase mal, pero a la vez, bueno, hay que buscar estrategias para no pasarla mal, pero no es que fuera mala la ola polar. Para mí, sí, porque me parece que tiene que ver medio con la catástrofe que estamos haciendo en el mundo, ¿no? No es algo natural. O sea, de hecho debería ser ese frío más seguido, tipo siempre, y que no fuera ola polar. Claro. Debería, tipo acá antes era más frío, y debería ser ese frío en más lugares del mundo. No sé. Igual yo sé que está mal, pero me gusta que esté calientito. Tanto frío es demasiado. A mí no sé. O sea, obviamente no me gusta tener frío. Creo que a nadie le gusta tener frío. Pero a la vez es como que... Es lindo del frío acurrucarse. Tipo... Acurrucarse con las mantas. Amucharse con un buzo bien calentito así. Abrazarte a alguien que esté calentito así, ¡ay, oh, calentito, calorcito! Es como muy... como... ¡ay! Oh, ¿me entendés? Claro. Es como... no sé. Además siento que la ropa de invierno también es más tierna. Toda la gente así, como con esa ropa así. No, yo no. Prefiero mucho más tipo, la de verano. Una ropa grande así, es como... ¡ay! Oh. O sea, a mí la ropa grande me gusta, o sea, tipo, mirame, ¿vale? Pero prefiero la ropa de verano 100%. Prefiero, yo soy team verano, team invierno, team calor. Aguante los team calor. No, che. Lo malo del verano es que hay incendios. Team calor, dije, no team verano. Además, en el invierno hay nieve. Auk. En el verano hay lago, te puedes meter. y no pasa frío. Bueno, pero en el invierno y la ropa es la más pileta, linda. La pileta está congelada y te puedes subir a rodar la pileta sin mojarte. Y en verano y te puedes mojar sobre hielo. Pasarla lindo. Y en verano podés en verano tu mamá no te está diciendo abrígate que hace frío. Bueno, a veces mojate la cabeza que te vas a insolar. Nunca me dijeron eso en mi vida. A mí sí. Es que yo estoy literalmente gorra, todo el día dentro del agua, así que llévate gorra o llévate protector solar. Yo como no quiero ponerme protector solar, después te quemas. Yo no me quemo. O sea, como que me tuesto, pero no me duele. Solo a veces la nariz apenitas. Y en el invierno está lindo abrazar a algún compañero, perrito, gatito, así. Y está larga mucho calorcito. Y en verano algún compañero hielito, güey. eso, hay tereré en el verano. O sea, en invierno puede haber, pero. Pero en el invierno hay cosas calentitas, sopita calentita. Y en el verano hay helado. Qué lindo cuando tomas una sopa y como que sentís, sin que te queme, pero sentís como el calorcito, como te viaja por la garganta hasta el estómago y te calienta por dentro. Es como, qué lindo cuando haces la plancha en el agua y sentís como flotás encima del agua y las olas pasan a través de vos y estás fresquita y tranqui. Obvio cuando me dicen tipo, bueno, ya está, salimos. ¡No! Y ver la nieve caer es como muy flashero. Cuando nieve, hay que poner nieve y ponerle jugo. Eso se hace como un granizado. Es un rico. Pero lo que voy a decir es que cuando nieve, vayan abajo de la nieve. Y bailen. Bailen abajo de la nieve. Déjame hablar. Vas abajo de la nieve. Vas abajo de la nieve y ves cómo caen los copos desde arriba. No, desde abajo. O sea, desde arriba caen los copos. Claro. Mira, anda ahí donde esté nevando, te pones ahí y miras para arriba. Ah, es re flashero eso. Pero también lo puedes hacer cuando llueve. O cuando salpica en el lago. Pero en la nieve se ve más... cuando salpica en el lago, no. Es re flashero ver los copitos ahí como... A mí me gusta cuando pasas por encima... Bueno, cuando pasas por encima del barro. Con auto. Y se ven como pequeñas canicas de todo. O sea, yo sé que son gotas, pero se ven como si fueran canicas. ¿Qué? Cuando pasas con el auto por un charco con barro y como que cuando salpica se ven como un montón de canicas disparándose. Ok. Yo nunca lo vi. Ah, y embarrando sí. El aire. Embarrando la nieve, a ver. Ay, odio cuando la nieve se ensucia. Ah. De barro, de sangre, es como muy... ¿De sangre? Sí, es que mis compañeras perditas aprovechan a cazar liebres cuando nieva porque se ven más y cazan más rápido, entonces a veces la nieve se mancha de sangre. Ay, pensé que lo decías por unos preciosos cortes. ¡Ah! ¡Que me olvido, oígale, que me olvido! El miércoles 9 de julio va a haber una feria a la gorra a colaboración de Viaje de Egresades de Sexto B. Arreglo. Una feria. Una feria. Y va a haber juegos, así va a estar re piola. Váyanse. ¿Cómo se llama el evento? Es de 11 a 3. De 11 a 5, perdón. ¿Y cómo se llama el evento? El evento se llama de alguna forma. Para que lo busco. ¿No era escuela de... diversión o algo así? De diversiones, como parque de diversiones, pero escuela de diversiones. ¿Por qué se yo de tu evento que vos? No, si yo dije todo. ¿Y va a haber una obra de teatro o no? Va a haber una obra de teatro, va a estar re piola, así que váyanse. Y voy a estar yo, así que... ¿Y va a haber comida o tengo que llevar mi vianda? Solo por esta vez voy a firmar más de 10 autógrafos. ¿Qué te parece? ¡Oh! No, es broma. Sí, va a haber un buffet, pero si no querés gastar, sí, lleva tu comida porque... No, ¿qué es? ¿Para qué se hace el evento? Yo dije, para bueno. Colaboración con el viaje de Grisades de sexto. Entonces, no, andá y comé, porque además no es que es re caro. Bueno, pero capaz alguien no puede. No hay ningún problema con que te lleves tu comida si no podés, pero va a ser barato, así que tranqui. Es un buen lugar para ir a gastar plata porque va a haber cosas baratas. ¿Y el teatro qué tipo de teatro hace? Así como teatro circense. Es como una oportunidad para jugar de grandes y chiques juntes. Así. Claro, porque va a tener como puestos de juego, ¿no? Claro, va a haber tipo truco, cosas más así, y después cosas más raras. Pero todo va a ser muy divertido. Yo ya quiero ir, la verdad. Yo también. Y ver de vuelta a mis compañeros. Ah, yo los extrañaba. Hoy tuve clase. Pero re piola, ¿no? Re piola. Bueno, nos vemos ahí. Eso, nos vemos. Vayan, ¿eh? Sí o sí, ¿eh? Estar. Y bueno. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de que el invierno es mejor que el verano, ¿no? Era re idiota, ¿viste? ¡Epa! Sí, me criticas al verano que es lo mejor. No, igual no hay estaciones mejores que otras. Sí. Son todas estaciones. A mí la primavera no me gusta, por ejemplo. A mí me gusta que florezcan las flores. Y me acuerdo que una vez había una chica que nos maquillaba gratis en primavera. Cuando empezó primavera. Pero no me gusta, tipo, que no hace ni calor ni frío. Y otoño igual. Otoño sí, más frío incluso. A mí no me gusta de primavera eso. Que no es ni fu ni fa. Y que, no sé, tampoco me gusta. Es como que es muy... Siento que es muy... ¿Cómo se llama esto? Igual quiero radioparticipancias defendiendo la primavera, ¿eh? Por favor. Pero siento que es muy cliché. Ay, mi estación favorita es la primavera. Florece todo, se llena de color. No, yo normalmente cuando pregunto me dicen verano. O invierno en todo caso. Sí, pero no sé. Y el otoño me gusta. Como que... No sé, hay algo del otoño... Del significado de otoño que me gusta. Y no sé por qué. Pero es como... que no, es muy filosófico. El otoño es muy filosófico. Me gusta. No, yo prefiero el verano. A mí yo antes era team verano. Team, ¿qué team? ¿Qué yankees? Dios mío. Era hincha del verano. Pero me dejó gustar por los incendios, tristemente. Y por los turistas. Así que ahora soy hincha del invierno. A ver, porque antes... Igual, padre, no me malinterpreten. Yo amo la nieve y todo eso, pero... Pero no. Sí, a mí me gusta meterme en el lago cuando voy al lago. Si es que voy al lago. Me gustan las vacaciones largas. Por más que ahora ya esté en la escuela sin calderas. Así que tengo como... Vacaciones de un mes y dos semanas. O sea, así que... El otoño es lo más. Abundancia de alimentos, de color. Paz post-turismo. Clima templado y espléndidas expediciones. Dejá de gastar a la radioparticipancia. Mirá que yo soy defensora de la radioparticipancia, ¿eh? Mirá que te pego. Sí, obvio, te amamos, radioparticipancia. Radio participa al 2944-802315. Son las 20:25 de la noche. Estamos en Educando Adultos, embarrando el aire. Un día templado de invierno. ¿Saben cuál es mi sueño del otoño? Mi sueño otoñal. Tirarte las hojas. Sí, como en las películas, ¿viste? Que se juntan todas las hojitas ahí que se cayeron y se tiran a las hojas. Así una como, vez. ¡Uy! ¿Qué iba a decir? Ah, sí. que... Sí, una vez. Una vez con una amiga, estábamos ahí en la Plaza España y quisimos empezar a juntar tipo todas las hojas, pero nos terminaron sacando porque todavía no habían caído muchas hojas, entonces íbamos a estar ahí una eternidad. Estábamos embarrando todas y apenas íbamos juntando una montañita. Pero yo creo que este otoño podría poder, porque en la escuela se juntan un montón de hojas. Y ¿podría poder? Y a veces tipo las barren, entonces quizás tipo si juntamos dos de esas montañas, y después obviamente lo volvemos a barrer, ¿no? Porque alguien se tomó el trabajo de barrerlo y tipo... Pero bueno, medio que ya nos tenemos que ir despidiendo. Chao. Ey, me decepcionó mucho la falta de radioparticipancia. Yo encima creí que como era contar cómo te fue en el invierno, en la ola polar, quiero decir, y toda la cuestión, como que iba a haber más. Pero no. Muy decepcionada estoy. Chao, les queremos. La próxima banda es más radioparticipancia, eso sí. Vengan al evento del 9 de julio, porfi. Si pueden, vengan 9. Con plata. ¿Es el 9? Sí. Sí. ¿No? El 9, eso no lo dijiste, dijiste el miércoles. Sí, dije. Ah, bueno. Chao. Chao. Bueno, que cómo pasamos estos días de infortunios climáticos. Bueno, estuvimos 3 días sin agua y 1 día sin luz. Coincidió 1 día sin agua y sin luz, ese fue el peor de todos. Pero bueno, el tema del agua fue como lo más complicado, mucho más que la luz. Porque cuando se acabó el agua del tanque, para juntar agua potable, si bien teníamos reservas, se iban agotando y había que conseguir, así que fuimos consiguiendo de distintos lugares. Uno de esos lugares fue el centro cultural que está ahí en la entrada de Pueblo, y bueno, y de otros lugares que fuimos llenando bidones los distintos días, y después, para usar agua... Para lavarnos un poco y para el inodoro y esas cuestiones, lavar platos y demás, estuvimos sacando de un estanque que tenemos acá en el terreno, pero que el agua estaba congelada, entonces había que martillar el hielo para hacer el agujero y ahí con el balde ir sacando. Así que estuvimos así, sacando agua de ahí y llenando bidones de donde pudiéramos como para ir usando. Pues bueno, sin la luz no fue tanto tiempo y tampoco nos afectó tanto más que tener que clausurar una habitación que se calefacciona solamente con electricidad y bueno, amontonarnos en otra habitación que tiene estufa con gas. Eso fue todo. Después las comidas eran obviamente poco elaboradas. Mucho armar sanguchitos, fideos y cuestiones así más rápidas o algunas empanadas o a veces comprar algo ya hecho. Bueno, eso. Por suerte duró poco y por suerte no nos cortaron el gas, porque si no ahí sí hubiera sido, no sé, no lo puedo imaginar, pero bueno, fue breve. Todo está por construir. Deberás construir la lengua que habitarás. Y deberás encontrar los antepasados que te hagan más libre. Deberás edificar la casa donde ya no vivirás sola. Y deberás escribir la nueva educación sentimental mediante la que amarás de nuevo. Y todo esto lo harás contra la hostilidad general. Tikkun, la guerra recién ha comenzado. Embarrando el aire. Venimos a la casita que, bueno, hice un refuerzo, un resacrificio, vine y estoy alquilando para decir, me quedo tranquila este invierno, un poco más, que no sea tan sacrificado con el tema de la leña, sobre todo que estoy sola, ¿viste? Y todo lo que surge siempre hay que resolverlo lo resuelvo sola. Con los niños, con la ayuda de mis hijos, pero bueno, digamos la adulta responsable soy yo. Y nada, nos venimos a la casita con gas natural, supuestamente, a pasarla bien en el invierno, y digo, me quise hacer la cheta y me salió re mal. Nada, nunca me había pasado así estar en una casa con gas natural y que se corte el gas, ¿entendés? Y que no haya otra forma de calefacción. Me estuve replanteando muchísimo eso. Digo, qué pelotuda, ¿cómo voy a estar confiando en una empresa que son las empresas homicidas, boludo, que les chupa tres huevos y la gente, si vivimos, si morimos, ¿viste? Porque realmente fue una desidia tremenda, no sé cómo decirlo de otra manera. Fueron 2 días que estuvimos sin gas y nada, no tuve otra opción no tenía otra opción de calefacción, ¿viste? Acá es una cabañita que es todo a gas, no tengo lugar para hacer un fuego, no tengo ni una estufa eléctrica. Después al día, a las 24 horas, de estar sin gas, el dueño nos consiguió una nafe eléctrica y ahí pudimos recién cocinar, o sea que estuvimos comiendo lo que había, lo que teníamos. Nada, re tranquilos igual, re juntis acá, ¿viste? Como pasándola porque como que uno está reacostumbrado a sobrevivir, lamentablemente, no sé cómo decirlo de otra manera. Esta fue una experiencia nuevísima para mí, porque todos los otros años fue leña, gas de garrafa, o sea, por ahí me quedaba sin garrafa, tener que bajar a buscar la garrafa, volver, pero siempre tenía leña. Si me quedaba con leña, tenía gas de garrafa, siempre hubo una opción, pero esta vez confiar en el gas natural y que corten el gas natural y no tener ningún otro tipo de calefacción fue tremendo. Estuvimos 2 días sin gas natural, que eso fue lo peor, más allá de que también estuvimos 2 días sin agua y un día entero sin electricidad. Eso que estamos acá en esta casita, o sea, no te estoy hablando de allá en el barrio y todo, ¿viste? Que a veces estamos muchos días sin agua y la repadecemos de otra forma. Pero bueno, nunca me había cagado de frío como me cagué esta vez teniendo gas natural, ¿entendés? Fue re insólito. Así que bueno, pasando esa experiencia ahora, sabiendo que no se puede confiar nunca más en el gas natural, ahora me voy a traer la garrafita y bueno, para ver si consigo una pantallita por las dudas para tener un plan B, ¿viste? Y nada, verdad, nos quedamos en Pampa y la vía. Era increíble, no teníamos para cocinar, estábamos recagados de frío, no teníamos para hacer un fuego, no tenía una estufita eléctrica tampoco, ponele, porque bueno, hubo un día que no hubo luz de eso, pero de repente estábamos sin agua, sin luz, sin gas, era como, wow. Experiencia para replantearse un montón de cosas sobre la supervivencia realmente en el invierno acá, para tenerla más clara, para ir preparándose, no sé, estar preparado siempre, no queda otra. Pero bueno, cuando te agarra mal de salud encima, como me agarró a mí, es como, nada, no la podés creer. Me tapé hasta las narices y aguanté. Así que bueno, menos mal vino el gas ya cuando estaba llegando al límite de mi fuerza mental y física y bueno, todo bien. Aparte, toda la gente que me podía llegar a dar una mano o con la que podía contar estaba igual o peor que yo. Así que, bueno, nada, bien, bien, bien, pero estamos bien, sobrevivimos. Y le establece, vamos a seguir metiendo como siempre. este chica me enseñaron que el que no llora no mama. Después me enseñó la vida que hay que pelear lo que uno ama. No se debe andar rogando, no es de uno por derecho, porque lo que escuchas atentamente. Vas a hallar en mi canción cosas que no escuchan todos. Al 2944-8023, ¿quién se te podés comunicar con nosotros? Y llegó una radio participancia, ¿no? Y contar, ¿no? ¿Cómo la fuiste llevando estos días? De paso, estamos acá en el Embarrando. Y nos dicen, Mari, ¿cómo están? Saludos desde Cuesta del Ternero para todos los que están escuchando. Soy El Piojo. Mari, Mari, Penny, ¿cómo va todo? ¿Cómo anda la cosa por allá? ¿Cómo estuvo la fresca? ¿Cómo la fueron acuerpando? Gran abrazo y gracias por estarla ahí. ¿Y escuchamos? Bueno, la voz de Verónica Condomí en una banda, en una de las primeras bandas que tuvo, que se llamó La Nota Negra. La canción es Para un Amanecer, que es una canción compuesta por su padre, Miguel Condomí, quien, bueno, fue ejecutado en septiembre del 1976 por la última dictadura eclesiástico-cívico-militar. Empresarial. Y yo no sabía, pero fue ahí en una esquina de San Antonio de Padua, ahí en el oeste bonaerense, en la calle Quintana, en la esquina de Quintana y Rivadavia, también llamada Juan Domingo Perón. Y bueno, y esta banda, perdón, ibas a decir. No, que cuando uno escucha sus letras, la verdad que lo vengo escuchando, es impresionante lo mucho que dice de una manera súper simple. Y uno dice, cómo me gustaría, ¿no?, que estuviera haciendo canciones que me acompañasen en el aquí y ahora, ¿no? Y nos lo asesinaron, nos lo robaron. Sí, exacto. Y bueno, esta banda está formada por otro hijo de Miguel, que es Quique Condomí, Vero, Abel Rogantini e Irene Cadario. Así que bueno, no está subido, parece hace unos años a YouTube, pero originalmente salió en cassette y creo que no se volvió a editar más todo el disco. Pero bueno, no, como decía, nos encantan las composiciones de Miguel Condomí y lo super recomendamos. No, y agradecer a las personas que se coparon en compartir su experiencia, que fue bien diversa, porque tenemos historias distintas, tenemos posibilidades distintas y demás, pero a todos algo nos pasó con este frío polar. Y a mí algo gracioso que nos pasó es de que por ahí quienes estábamos más complicados históricamente, porque no tenemos gas natural, porque por ahí tenemos más dificultad para acceder al agua y demás, 1, 2, 3 pasamos a ser como los privilegiados en este escenario. Fue como raro eso. Esto no quiere decir más de lo que estoy diciendo, solo como cierta rareza. De hecho, una de mis hijas va a una escuela muy amorosa, como es la 109, que se preocuparon. Realmente me parece que es una escuela donde se maneja el concepto de comunidad educativa y se preocuparon en preguntarnos, en ver cómo ayudarnos y qué necesitábamos. Y nada, y los que no teníamos gas natural éramos como, bueno, ustedes están bien. Fue raro. Yo me quedo con una... Bueno, primero reagradecerles a las voces, a este esfuerzo de pensar cómo pasamos de la sartén al freezer, pero cómo zafar de esta idea de la dependencia. No creo que algo de Pame nos decía esto, como, bueno, cómo terminé depositando algo en la canasta de estas empresas, les ponen un calificativo interesante para pensar y demás, pero digo, cómo zafamos de creer que podemos ser independientes, ¿no? Que me parece que es un esfuerzo y a su vez no volvernos dependientes del horror, ¿no? Como construimos otro modo de dependencia mucho más amoroso, amigable, que tiene que ver con lo colectivo para sostener la vida colectivamente, justamente, de un modo más autogestivo, más cuidado. Y lo difícil de que no haya algo de tener que confiar también, ¿no? Hay un momento que es un poco un salto a lo que hagamos, sea del modo en que la queramos buscar. Pero me parece que una de las ideas extrañas del mundo de hoy es que creerse independiente y vivir atado a un montón de ortopedias que genera el sistema, que está reatrapado, ¿no? Esa idea de viva la libertad del que está recontra sometido, me parece que está bueno pensarla, y no creer que lo otro es la emancipación, que no haya dependencia de nada. Somos re-ecodependientes, re-interdependientes, y eso no tenemos nunca que invisibilizarlo. Y yo quería como volver a lo que hablamos con Adri, de la red de redes, porque también Si bien, como decía Paula hace un rato, no apareció, al menos yo no he visto ninguna iniciativa estatal para paliar la dificultad de estos días. Bruno invitaba a su casa a pasar estos días. ¿Sí? Sí, te alojaba. No sé, Bueno. Yo soy tan ilusa que por un segundo lo creí. No sé. Igual dale. Soy el padre del pueblo, venga a pasar una noche en el freezer. A la cama con Bruno, no a la cama con Moria. ¿Verdad? Un tal Lewis también te invitaba a su mansión, pero primero tenías que llegar a ella. O sea, no es moco de pavo llegar ahí. Bueno, dice, hay un comunicado acá que les quería compartir. Dice, ante las bajas temperaturas registradas en las noches anteriores, se han producido roturas en cañerías, tanques y bombas de agua, lo que ha generado dificultades en el acceso a servicios esenciales. A esto se suman cortes de gas y electricidad en algunos sectores, agravando aún más la situación para muchos. Ante esta emergencia hemos habilitado los vestuarios y sanitarios del Centro Cultural para que quienes lo necesiten puedan ducharse o recargar agua potable para ayudar a sus hogares. Solicitamos a toda la comunidad mantener una actitud solidaria con los vecinos afectados y con quienes están atravesando situaciones de mayor vulnerabilidad. El espacio estará disponible el miércoles 2 de julio de 14 a 20 horas. Esto no es la municipalidad de Lago Puelo, ni del Hoyo, ni nada, sino que es un centro cultural, de hecho es el centro cultural, ahí que tengo roto el teléfono justo en el nombre, Auniquén, ¿no? Keuquén, Auniquén. Así que bueno, me pareció, en su momento cuando aparece este comunicado, lo empecé a leer y dije, bueno, por fin la Muni se pone las pilas, no, era el centro cultural que es parte del entramado, ¿no? De redes y de solidaridad y apañe, que se empezó a tejer este verano. Y vos sabés que otra de las cosas que yo pensé que tiene que ver con esto que nos traes, es que me parece que, no sé, cuando nos hablan de la transición tecnológica, energética, siempre está puesto la mirada en ver qué nos va a entregar la ciencia, qué nueva tecnología nos puede ayudar a zafar. Y por ahí colgada, ¿no? Yo decía, bueno, pero ¿será por ahí? ¿Será por...? Obviamente que está re bien que cada vez sea más eficiente, que cada vez se conserve más el calor, ¿no? Pero digo, también no hay algunas soluciones que pueden venir por otro lado, qué sé yo, si está haciendo mucho frío, buscar dónde amucharnos, que hasta con poquita leña, con poquita cuestión, te vas calentando, porque aparte vos pasas a ser una fuente de calor para ese ambiente, ¿viste? Cuando hay mucha gente en la casa se va calentando media sola. ¿No será por pensar, bueno, en una olla popular, ya que está siendo difícil cocinarse cada uno lo suyo? No sé, tiro estas como sencillas, pero hay veces que no sé si la onda es seguir buscando por el mismo lado que nos trajo a esta situación, sino empezar a pensar en soluciones, insisto, de otro tablero. Más colectivas. Más allá de que a mí me guste a nivel ideológico, está funcionando, ¿no? Vemos que cuando se apuesta por ahí, se vive un poco mejor. ¿Tenemos más testimonios? Tenemos más testimonios. Dentro de la permacultura, uno de los principios es el cuidado de las energías y de cómo entran y salen las cosas de tu casa. Entonces, lo que la permacultura promueve es que tengas varias entradas del mismo elemento, del mismo recurso en tu casa. Por ejemplo, yo tengo el agua de red, tengo el tanque de agua y tengo un arroyo, que es el que uso con varios canales para regar. Entonces, el agua a mi casa entra de dos formas. Ahora, tenía las mangueras del tanque todas enterradas, forradas con membrana, bla, bla, bla, pero esta temperatura fue bárbara, fue demasiado, así que no me di cuenta y se me congelaron. Pero no se me congeló el riego de abajo. O sea, yo tengo una parte más alta y una parte más baja. Entonces, buscando la forma, tengo agua, pero tengo agua abajo. Tengo que ir con baldes a mi propio terreno, pero traer en baldes para tomar, para lavar los platos y demás. O sea que dentro de mi casa lo he solucionado. Ahora, me he quedado sin gas, que eso no lo tenía pensado. Yo tengo, hará 3 años que conecté el gas. Pero lo conecté porque había veces que venía muy tarde, y es bueno tener la casa calentita, y tengo una Rocket. La Rocket, también dentro de los parámetros de la permacultura, es bueno que vos también procures tu leña, no que le pagues a alguien que te traiga leña, que por lo general, lamentablemente, los que usamos leña preferimos leña dura y estamos obligando a alguien que corte bosque nativo para tener leña dura. Entonces, yo produzco mi propia leña de mis sauces. Estufas de bajo consumo. Entonces, al ser de bajo consumo, te reciben las podas. Poda de sauce, poda del álamo, que rebrotan y tenés leña siempre. Y cortás de 1 año para usarla dentro de 2 años. Yo ahora estoy usando la leña que corté hace 2 años, la almaceno, la dejo que seque, como dice Jorge Belanco. Bueno, así que estoy usando la leña, pero claro, yo uso la leña porque me encanta prender fueguito. Yo, por más que tengo gas, prendo el calefactor, pero lo tengo en mínimo. Y sí, prendo la Rocket porque me encanta, el calor de la leña es distinto y me encanta prender el fueguito. Con esto de la suspensión del gas, yo tengo mi Rocket a todo vapor. Caliento, por ejemplo, comida que tengo en el freezer. Anoche, los martes, se quedan 4 de mis nietos. Y entonces tenía 4 bocas, 5 con la mía, así que fuimos vaciando el freezer hoy al mediodía, mañana viene otro, así que espero que antes de vaciar el freezer me dé para volver a cocinar. Y si no, siempre hay algún vecino solidario que... Eso también es para analizar. ¿Por qué mi vecina tiene gas y yo no? Pregunté en Camusi y me dijeron que es por la válvula. Hay distintas válvulas. Hay válvulas que soportan presión baja y hay válvulas que no. Aquí estamos sobrellevando, así, estoy hilando al lado de la Rocket, porque estoy haciendo unas mantas de lana cruda, y bueno, saludarlos y en algún momento volver a hacer el programa de Perma Inquietos. ¡Abrazo! De un tiempo a esta parte, el infinito se ha encogido peligrosamente. ¿Quién iba a suponer que segundo a segundo cada migaja de su pan sin límites iba así a despeñarse como canto rodado en el abismo? Mario Benedetti. Embarrando el aire. Hola, Embarrando, ¿cómo están? Bueno, aquí desde Puyén, subiéndome a la consigna, eligiendo un par de imágenes para ponerle la voz, la palabra, el sentir y que lo podamos compartir ahí en el éter. Y bueno, voy a elegir las imágenes del Cerro de Puyén y de la zona de la Rinconada, que tras los incendios y el avance del fuego se convirtió en una tabla de marrones grises, negros. Y miras hacia el cerro hoy y entre medio de todos esos colores, la nieve, esos bracitos de chorrillos de agua congelados que parecen duros y firmes, pero que cuando los rompes, ese hermoso ruido que hace, ves que todo sigue, que todo está en movimiento, y esa imagen me encanta. Esa imagen la llevo a la comunidad, a aquellos que tras los incendios perdieron todo y hoy están buscando seguir con sus formas de vida, resistiendo, levantando las paredes como se puede, con lo que se puede. Algunos avanzando un poco más, otros aún esperando que se les pueda concretar el levantar esa casita, tratando de apurarse para llenar de lo que se pueda esas paredes con el aislante que se pueda para que el frío no sea intenso, y ahí me quedo con las manos de un amigo apurándose a llenar con la lana de vidrio el módulo que le llegó, y ver sus manos ajeadas, su carita cansada, y bueno, buscándole la vuelta, al igual que aquellos que tratan de cuidar eso que les quedó, ese frutal o ese que habían plantado y que en una de esas los pueden salvar, o sembrando algo de semilla, algún arbolito nuevo, y cuidándolo para que el frío no los arrase, buscando distintas formas de mantenerse vivos junto con toda esta pacha hermosa. Me quedo con el brasero afuera de las casitas que se están levantando, a donde alrededor de ese brasero se frotan fuerte las manos aquellos que desean concretar, al menos ocupar un espacio para no cagarse de frío. Y entre ellos las manitos de los voluntarios frotándose y acuerpando allí alguna torta frita, alguna comidita que les llega de las viandas que se preparan el jueves y esperan calentar las manos y las pancitas. Y en estos días más aún, porque la escarcha no solo se llevó el agua de las cañerías, sino que al que no le tenía le complicó, al que no la tenía porque se la llevó el fuego, le complicó más la vida, ¿no? Acá, por ejemplo, eso de poder romper el hielo o la escarcha que hay en los arroyos, en el río, en los canalitos, nos permite también pensar en ese movimiento. En ese movimiento que es resistencia. Me quedo con esa imagen bella del agua corriendo, corriendo, corriendo debajo del hielo. Y bienvenido el hielo que nos da la pacha para llenarnos de vida, de agüita, de humedad. Y seguir juntando también en la protesta. Porque todo esto, este frío intenso, el quedarnos sin agua, sin luz, con las facturas de luz impresionantes, que algunos quedándose sin gas, son parte del saqueo. Son parte del saqueo. Y allí me quedo con esas otras imágenes de la resistencia, porque lo individual no sirve, no va. Sigo escuchando así protestas que enfocan a lo individual. Me quedé sin agua, no te quedaste sin agua. Cuando venga Mecorote nos vamos a quedar todos sin agua. Entonces empezá a acercarte al otro porque te vas a quedar afuera, te vas a quedar afuera. Así que bueno, me quedo con esas imágenes. Y se las comparto, y sobre todo la de las manitos frotándose fuerte alrededor del brasero. Qué hermosa la diversidad. Me encanta los distintos testimonios, cómo van como compartiendo como una partecita. Ahí tuvimos testimonios de Mallín, de Bolsón, de Lago Puelo, ahora de Puyén. Bueno, hay un agradecimiento especial a Adriana de Permainquietos y a Miriam, ¿no?, que desde Puyén nos cuenta cómo está la situación tan tan delicada ahí. Nada, una diversidad hermosa de pinceladas que me dejan ese grito de denuncia de la miseria planificada, del ecocidio en curso y la necesidad de gritar por un Palestina libre también, ¿no? O sea, ese fuera Mercorot tiene muchos ecos. Y se nos fue haciendo la hora. Sí. Yo quería hacer algunos avisos así rápidos. Mañana a las 11:30 en la 109 está la presentación invernal del coro infanto juvenil de Lago Puelo. Entrada libre y gratuita. 11:30 horas en la 109. Mañana sábado. ¿Vos tenías alguno más? Sí, porque va a haber un ciclo continuo de talleres. Acá te doy la info porque me cuesta mucho leer. Ajá. Acercamiento a la Ayurveda, ciclo continuo de talleres. Ciclo continuo de talleres. Dice alimentación, el arte de crear armonías. Eso va a ser el 14... Ay, eso ya fue, che. 14 de junio. Bueno, y el siguiente es el 5 de julio, o sea, mañana. La mente, ¿qué es y qué nos dice? Y el próximo es el 26 de julio, que es la ciclicidad femenina, apuntes para la espiritualidad. Esto va a ser en, facilita a Carolina Casó, medicina general, ayurveda, terapia floral. Y hay info y reservas al 2944-652117. Bien, y sabemos que Caro está re preparando ese taller y aún así se hizo un tiempito para contarnos su experiencia, así que se lo agradecemos doblemente, igual que Capame, ¿no? Que nos dio su testimonio hace un ratito. Y recordar que sigue en prisión, en la prisión de Rawson, el Peñi Facundo Jones Walla. Recordar que ayer, en una audiencia vergonzosa, una jueza de Chubut condenó a una persona, a un vecino, a un cumpa, a pagar dinero. Un defensor del agua, un asambleísta, un cumpa, a pagar dinero por haber denunciado que en una comisaría de Chubut lo torturaron, una comisaría de Rawson. Y cuando en realidad se pretendía que paguen todo el juicio, todos los quienes habían denunciado, y bueno, se terminó ahí acordando eso. Así que bueno, toda la solidaridad y el apañe para Jairo, para el cumpa. Y habrá que hacer vaquita, ¿no? El cumpa defiende el agua de todos, ¿no? Medio como en la línea de Miriam, defiende que todos tengamos agua, que no sea contaminada. Nada, tiene la mala suerte de que justo lo agarren él, lo torturan en la comisaría y ahora en el medio de esta crisis quieren que pague el juicio. Un delirio, pero estaría lindo que no se quede solo. Sí. Quiero decir solo una cosa antes que se termine el programa. No quiero rebotar con el poder y quedar medio en espejo, pero me vuelvo a preguntar por esa idea de que ya se trazó la raya y se decidió que somos una ciudad y no una aldea bucólica. Me queda ahí latiendo con todo lo que recorrimos en el programa, qué es lo que nos va a permitir sostener la vida, ¿no? Sobre todo en este contexto, en este momento histórico. Y no para reeditar dicotomía ciudad-campo, pero bueno, nada, me parece que hay algo del circo cada vez con menos espectadores que tenemos que ver cómo armamos de otra manera. Y me parece que está claro, que cuando lo gritan justo días previos a los incendios, nos están diciendo que eso mismo se está muy devaluado y se está cayendo, ¿no? Me parece que por eso tienen que gritarlo de un modo tan descarado. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina.